Libre. Un programa que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Acá estamos nuevamente en el 4958-1037. A veces nos acordamos de dar el teléfono. Exacto. A veces nos acordamos de decir en que cuando. La página, nuestro universo de la colectiva, www.lacolectiva.org.ar. En fin, vamos dando, total. Saben dónde encontrarnos. Sí, sí, exacto. En general, sí. En general, cerquita, acá a 15 cuadras a la redonda del Parque Centenario, nos pueden escuchar en el 102.5 FM. Bueno, lo comentábamos hace apenas un momento, el periodista palestino Mohammad Al-Kik fue detenido en la madrugada del 25 de noviembre. Allí le vendaron los ojos, lo golpearon, lo torturaron y amenazaron con violarlo. A los 4 días inició una huelga de hambre que aún continúa. Nosotros nos comunicamos el martes en Enredando las Mañanas con Valeria Cortés, que es una militante por los derechos humanos, está allí en Franja de Gaza ya desde hace, no puedo estimarlo, pero calculo que un par de años, y nos hizo un panorama de lo que está ocurriendo en Gaza y nos explicó específicamente qué es lo que ocurre con Mohammad Al-Kik. Sí, bueno, decir que Mohammad Al-Kik tiene ya 77 días en huelga de hambre. Él empezó su huelga de hambre a los 4 días que lo detuvieron ilegalmente. Como son todas las detenciones que ejecuta la entidad terrorista esta llamada Israel, esta colonia, porque es una colonia implantada sobre territorio palestino. Todo Israel es una entidad artificial implantada sobre territorio palestino, tiene menos de 70 años de creada, y bueno, lamentablemente tiene toda la brutalidad de del colonialismo, y vemos las mismas prácticas que hemos visto en otras colonias. ¿Qué ocurre? Lo buscaron a la madrugada, le vendaron los ojos, lo golpearon. Esto fue a finales de noviembre ya. Lo sacaron a esa hora de su casa, lo golpearon, lo torturaron, amenazaron con violarlo, amenazaron con agresiones sexuales. Él inició inmediatamente una huelga de hambre a los 4 días, como dije, y la continúa hasta hoy a riesgo de su vida. Este periodista está muriendo ante los ojos de los organismos internacionales que también se hacen la vista gorda. Las Naciones Unidas están responsables de la posible, esperemos que no, pero de la posible muerte de este muchacho, tanto como la entidad sionista. Las condiciones de los palestinos, por eso es que yo no los llamo prisioneros, cuando escribo mis artículos no los llamo prisioneros, son secuestrados, porque es totalmente ilegal las detenciones que hacen de ellos, no les levantan cargos, no permiten la visita de sus abogados, y en todo caso, todos los casi 7.000 palestinos que están secuestrados en las cárceles israelíes, están bajo condiciones de injusticia, están siendo procesados, están siendo torturados, están siendo maltratados simplemente por ser palestinos ante el silencio internacional. Vuelvo y digo que es tan responsable los organismos internacionales como la entidad sionista que está ejecutando a estas personas. No solamente estamos hablando, quiero decir aquí, de adultos, estamos hablando de niños también. Hay casi 500 niños, hay 470 niños secuestrados por esta entidad conocida como Israel. ¿Esos 470 niños con qué excusa se los ha secuestrado? Es que no les levantan cargos, se llama detención administrativa. Ajá. Se llama detención administrativa y no les levantan cargos, no te dicen por qué. Te detienen, te secuestran, te incomunican por 6 meses, la detención administrativa dura 6 meses, que pueden ser renovados indefinidamente. O sea, la detención administrativa puede ser una cadena perpetua. Uh-huh. Es así. Claro, bueno, a eso nos referíamos siempre que hablamos de esta suerte de genocidio silencioso que sigue ocurriendo cuando los titulares se apagan, porque se apagan las bombas directas, ¿no? Los titulares de los así grandes es. Medios, ¿no? Digo, sí, claro. Así es. Palestina muere en silencio, es lamentable, pero es así, porque no solamente matan las bombas, también mata el bloqueo aquí en Gaza. Nosotros estamos completamente bloqueados aquí, los pacientes que se están muriendo. O sea, yo siempre digo, si ya el hecho de padecer una enfermedad terminal es dramático, es un golpe fuertísimo para la persona, para su familia, imagínense ustedes esto aquí. Las personas con cáncer que se están muriendo no pueden salir a recibir tratamiento, aquí no hay material para la diálisis, para la atención de pacientes que están en condiciones muy delicadas de salud. La gente aquí se muere de mengua, vuelvo y digo, por bomba, por plomo, o por hambre, o por contaminación. Son altísimos los casos de cáncer que se están registrando en los hospitales, cánceres extraños, por ejemplo, en niños, porque lamentablemente sabemos que Israel, esto es Vox Populi, hay documentos que lo demuestran, las personas que me estén escuchando y quieran averiguar, hay profusión de documentos y de pruebas. Usan armas ilegales, Gaza viene siendo un laboratorio donde Israel prueba armas nuevas y luego las vende en el mercado de armas diciendo probadas sobre el terreno, sí, probadas sobre niños, sobre mujeres, sobre ancianos, sobre hombres indefensos. Entonces, bueno, eso trae daños colaterales, no solamente la muerte directa. Estamos hablando de los 2.310 palestinos que asesinaron en la masacre pasada por bombas, pero y los más de 12.000 mutilados y las personas que quedaron en las ruinas de sus casas cuando no se ha podido reconstruir ni una debido al bloqueo israelí. Es terrible, o sea, es que esto es el límite del límite realmente ya de lo que es la inhumanidad y es deber de nosotros, de los pueblos, porque no lo van a hacer los organismos internacionales que sabemos que están jugando a extenderle tiempo a Israel para que pueda terminar su labor colonizadora, porque este no es un problema religioso, este es un problema de robo de tierras y de genocidio, y sabemos que cada vez que el colonialista quiere ocupar tierras, empieza exterminando la población autóctona, y nosotros ya lamentablemente tenemos casi 7 décadas viendo que están haciendo eso contra el pueblo palestino. O sea que aquel tratado del 21 de enero de 2014, que puso un cese del fuego, ¿no? Si yo mal no recuerdo, no se cumplió absolutamente nada. ¿Tú te refieres al 26 de agosto cuando el cese al fuego luego de la masacre del 2014? Sí. Claro, exacto. No, en lo más mínimo. Esto, mira, esto es el pan de cada día, mejor dicho, el muerto de cada día. Claro. Aquí le disparan a los pescadores, aquí los pescadores no pueden salir. Tengo que hacer, acotar que Gaza es una pequeñísima franja de tierra de 14 kilómetros en la parte más ancha por 43 de largo. Está el mar Mediterráneo lleno de naves de guerra israelíes que viven disparando contra los pescadores, robándoles sus botecitos, asesinándolos, hiriéndolos, secuestrándolos, torturándolos, se los llevan a eso que ellos llaman Israel, pero que es Palestina, y allí los torturan, les quitan sus botes, eso por el mar. Por tierra nos rodea toda una valla que tiene sensores de movimiento, viven disparándole a los campesinos, a los pastores. Y por aire, bueno, vivimos con el sonido de los drones sobre nuestras cabezas, que aquí les llaman zanana, porque zanana significa zumbido de mosquito, porque es una presencia constante. Cuando no los F-16 con su rugido atronador dejan caer sus bombas de una tonelada, hace 2 meses, si no me equivoco, en una de esos bombardeos, a los que ya estamos acostumbrados, porque es normal, ¿no? Cuando no hay muertos, nos despertamos, escuchamos la explosión y decimos, bueno, no hubo muertos, bombardearon cerca de la playa, o bombardearon aquí, allá, ¿no? Pero hace 2 meses, si no me equivoco, cayó sobre una casa, bombardearon, destruyeron una casa de familia, matando a una mujer embarazada, a su nenita, vimos las imágenes conmovedoras del padre abrazando el pequeño cadáver de la niña. O sea, matan como les da la gana, cuando les da la gana. Tienen libertad, impunidad para eso, y tienen carta blanca de las mal llamadas democracias occidentales, que son las responsables de los mayores crímenes contra la humanidad la historia verdaderamente del hombre. Bien, Valeria Cortés, volviendo a este periodista, Mohamed, el periodista que está en este momento en huelga de hambre desde hace 77 días, desde acá mandamos nuestra solidaridad. Y bueno, lo que podemos hacer es la difusión de la situación, y en eso estamos, ¿no? Sí, no, esa es una labor importantísima. El mismo Mohamed Al-Kek ha pedido que se difunda su caso. Él está luchando por principios, él está luchando en contra de eso que llaman detención administrativa, que no es más que un secuestro, y en contra de la tortura y de las vejaciones que sufren los secuestrados políticos palestinos en las cárceles sionistas. Bien. Esperemos que su lucha, él lo ha declarado, él dice, o libre o mártir, y bueno, yo pienso que es el espíritu de toda Palestina, o libre o mártir, porque no les queda sino luchar hasta la muerte. Están ocupados, están siendo masacradas sus familias, y en una situación como esa el pueblo no puede sino luchar por todos los medios, y como incluso las leyes internacionales lo estipulan, todos los medios para la lucha son válidos cuando se está defendiendo de un ocupante, cuando un pueblo se está defendiendo de su ocupante. Hay mucha gente que se horroriza cuando ve a los jóvenes palestinos defenderse con un cuchillito de cocina? ¿Por qué no se horrorizan de esa entidad colonial que hace menos de 70 años ocupó un pueblo y lo está exterminando con bombas de última generación, apoyado por todas las potencias mundiales imperialistas y con uno de los ejércitos más poderosos del mundo? Pero si vienen a horrorizarse por un joven desesperado que ve cómo asesinan a su familia, destruyen sus casas, sus tierras, y agarra un cuchillo de cocina para defenderse. Debemos de dejar el doble rasero y entender que los pueblos tienen derecho a defenderse por todos los medios cuando son ocupados, cuando son masacrados, cuando están ejecutando contra ellos un genocidio tan brutal como el que ejecuta Israel contra Palestina.